confia, cara. Ese mulete es un puente roto, nadie lo puede pasar. Se paren las esquinas y a todo el mundo empieza a confiar. Tiene problemas, hay con toditas sus amistades. Con él nadie quiere janguear. Y todo el mundo a él le pregunta. Ay, dime, perico, dime si pa' eso tú fumas. Dime, perico, saben hacer este coro. Nosotros vamos a bajar la música a ver cómo es que sale esto. Dime, perico, si pa' eso fuma. Perico, perico, perico, perico, Antonio, pero qué tipo sin igual. Dime, perico, pero que dímelo. Si pa' eso fuma. Oye, pero que mira que se me siga no te. La música para que ustedes se vayan haciendo coro, ¿ok? Ya que se acabó el tumulto, vamos a ver. ¿Cómo tú dices ese coro? A ver si está bien claro.